sangre preciosa de nuestro divino, que me perdones de vida por tu pasión dolorosa. Tu gracia, Señor, me libre piadosamente de mis maldades y me tenga siempre adherido a tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo. Que la virtud del don celestial se apodere de nuestras almas y cuerpos, para que no sea nuestro sentido, sino tu afecto, el que nos prevenga de continuo antes de orar. Por nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que la comunión de tus sacramentos nos purifique y nos una en caridad. Por nuestro Señor Jesucristo. El Señor es mi firme apoyo, mi refugio y